Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas. Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Aquí entrando a tu programa La Boca del Dinosaurio, que transmite desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, por acá, por San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en la bella ciudad de las nubes. ¿Cómo les ha ido? Pues en esta época en la que hemos tenido bastante agua, ¿verdad? Mucha lluvia, mucha bendición de los cielos para la tierra, para las plantas, y bueno, pues para después recoger la hermosa cosecha que se está dando la milpa bien bonita. Yo paso por algunos lugares donde la milpa ya está bien crecidita, pues qué bueno que en este año haya un poco más de prosperidad, abundancia, ¿verdad? Que no falte el alimento. Pues gracias por acompañarnos, gracias por seguir La Boca del Dinosaurio. Gracias por seguir este programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y que bueno, pues en estos momentos, aún momentos de contingencia todavía, pues te acompañamos un ratito en este inicio de semana, en este inicio de día, ¿verdad? Y pues por el resto de la semana también, porque bueno, pues nos quedamos ahí con cosillas siempre pensando, ¿verdad? Ojalá que nos acompañes hoy y siempre aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Quiero mandarnos un saludo al señor Wilfrido Ruiz, que pues siempre escucha el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a comenzar. Te voy a dejar con una música que se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? Para poder ya levantarse, despertarse. Bueno, despertarse, seguramente estás despierto si me estás escuchando, ¿verdad? Pero ya para poder salir de la camita, a veces, pues en San Lunes nos da un poquito más de flojerita levantarnos, pero ya hay que salir. Recuerda que ya pues las clases, en algunos lugares ya comenzaron las clases por televisión, algunos, y ya algunos también por aquí ya comenzaron sus clases, ya les están dando sus carpetas de trabajo para que vayan haciendo las actividades en casa y las entreguen, ¿verdad? Y pues los que no, seguramente ya comenzarán también con este tipo de actividades. Échale muchas ganas, que te vaya bien. Si tienes dudas, pregúntale a alguien que tú creas que te pueda ayudar, ¿verdad? Yo sé que no va a ser una manera muy, muy fácil para algunos, ¿verdad? Porque bueno, pues a veces tenemos dudas y no hay quien nos pueda echar la mano. Pero bueno, si no tienes en casa a quien te pueda echar la mano, pregúntale a algún pariente, a algún amigo, amiga, alguien que te pueda echar la mano para sacar las actividades de la escuela y que puedas ir aprendiendo, que no se resuelva de manera mecánica, sino que entiendas lo que te están pidiendo, que lo entiendas. Eso es lo más importante, que lo entiendas para resolverlo. Bueno, te dejo con esta canción que se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? La Boca del Dinosaurio. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El pato y la señora pata y todos los paticos que salen a nadar. Arriba perezoso, vamos a nadar. Yo tengo mucho sueño, no quiero ir a nadar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro y la señora burra y soldo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Bueno, pues ya te levantaste con esta canción, ¿sí o no? Bueno, pues quiero comentarte algunas cosas que de alguna curiosidad que me encontré por allí. ¿Tú sabías que los camellos, sí, estos animales, animalitos que tienen joroba, ya habíamos hablado alguna vez de ellos en un libro que te contaba que se llama Cachorros, habíamos dicho algunas cosas sobre los camellos, pero bueno, pues me quedé con algunas curiosidades aquí y me encontré esta de que ellos, para proteger sus ojos de las tormentas de arena, porque bueno, ellos viven regularmente en los desiertos y allí a veces hace mucho, mucho viento, tantísimo que levanta mucho la arena y pareciera que es una gran lluvia, pero solo es arena, se llama tormentas de arena. Y la verdad es que no ha de ser muy agradable estar por allí porque pues la arena pega muy fuerte y pica así muy fuerte, chochan como clavitos que te encajan así en la piel. Y bueno, pues ellos tienen que andar, ¿verdad? Con sus dueños, andar y andar. Ellos, para protegerse de estas tormentas, tienen 3 párpados. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Supongo que para que no les entre esta arena que debe ser muy molesta, pues bueno, se protegen, tienen así como, es un párpado, como uno de ellos es como transparente para poder seguir viendo, ¿no? Y ha de ser lo suficientemente resistente para que le proteja de los granitos de arena, pero pues así tienen ellos. ¿Tú sabías eso? También leía por allí que ellos nacen sin joroba. La joroba es una acumulación de grasa que tienen, ya después se les irá acumulando, pero al inicio, bueno, cuando nacen no tienen joroba. También curiosidades que me encontré por ahí porque dije, voy a leer a ver sobre los camellos, a ver qué cosa. Pues que los adultos miden alrededor de 1,85 metros de altura. ¿Cómo ves? Son enormes, ¿no? ¿Te los imaginas? Sus jorobas en realidad tienen grasa, no agua. Son capaces de beber hasta 200 litros de agua, porque ellos tienen que almacenarla para poder de ahí distribuirla poco a poco, ¿verdad? A su cuerpo y poder resistir en estas caminatas y en estos climas tan secos, ¿no? Tan exageradamente secos. Y también tienen 2 capas de pestañas muy gruesas para proteger sus ojos de la arena. ¿Tú sabías todo esto? Sus fosas nasales son capaces de cerrarlas y dejar solamente un pequeño, pequeñito espacio para evitar que esta arena les penetre, para evitar que respirarla. Entonces la cierran mucho, mucho, mucho y solo dejan un espacio muy pequeño y así pueden respirar. ¿Sabías? Y bueno, pues otra cosa también que me encontré es que ellos logran vivir entre 40 y 50 años. ¿Cómo ves? Todas estas curiosidades del camello. Y bueno, pues si tú quieres saber más acerca de los camellos, investiga, busca algún libro, algunos datos sobre estos animalitos para que pues también te entre alguna curiosidad de cómo son, de dónde viven, de cómo es su piel, qué hacen, cómo se comportan, pues tú puedes investigar y saber sobre esto. Y las cejas en la frente, por si tú no me escuchaste, te lo digo nuevamente. Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente, por si aún no lo recuerdas, escucha esto atentamente. Lo quieras o no, las pestañas pestañean, se mueven. ¿Quieras o no? Las pestañas pestañean, se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Tengo continuamente. Ahora ya recordaré, ya lo haré más fácilmente. Lo quieras o no, las pestañas pestañean, se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Lo quieras o no, las pestañas pestañean, se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Si ya escuchaste tú esta vez algunos sonidos de lo que está haciendo Osauri, ¿qué imaginas que está haciendo? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames, nos mandes algún mensajito de lo que tú imaginas que Osauri está haciendo. Esta noche sueño un montón. Si comienzo el día contigo es mejor. Duermo si esta noche sueño un montón. Si comienzo el día contigo es mejor. Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Vámonos con el trabalenguas. Ah, pero antes quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha allá en la zona de San Andrés Solaga, en especial al señor Carlos. Muchas gracias por seguir esta frecuencia. Muchas gracias por seguir este programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, también pues si quieren seguir toda la programación de nuestra radio, pues muchísimas gracias también y bienvenidos. Vámonos ahora sí con el trabalenguas, que dice, vamos a preparar, recuerda, nuestros músculos de la boquita, porque para que nos salga mucho mejor, ¿verdad? Y nuestros músculos estén más dispuestos a hablar claramente y que se entienda. Vamos entonces a hacer con los labios, a vibrar los labios. Eso. Ah, con la lengüita hacer. Si puedes, ¿verdad? Eso. Ahora pega tu lengua al paladar y luego la despegas para hacer como los caballos, el sonido de los caballos cuando caminan, ¿no? Eso. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u.

Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección quiero platicarte de un juego sencillito, pero la verdad es que te entretiene muchísimo. Se llama Geoplano se llama este. Y pues es un juego que consta de un tablero que tiene, el que es de plástico, porque bueno, tenemos dos, uno es de plástico y tiene salidas como unos cilindritos hacia arriba y hacia abajo, tiene dos caras, ¿verdad? Y otro que se hizo allá en el Centro Social Ayud, que es una maderita con clavos. Geoplano se llama este juego. Y consta, te digo, de este tablero que tiene clavitos y un paquete de ligas, ligas grandes, ligas medianas y ligas de colores. ¿Para qué crees tú que será este juego? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego es para desarrollar la creatividad, porque uno dice, bueno, ¿y estos clavos qué? ¿Y estas ligas qué? Bueno, pues se trata de que tú vayas poniendo las ligas en uno de los clavitos y las estires, ¿verdad? La vayas estirando y la vayas atorando en algún otro u otros clavitos que tú decidas, ¿verdad? Para armar figuras. Y alguien dice, pero yo no voy a poder porque pues son puros clavos y así uno tras otro de qué. Pero te das cuenta que al ir estirando y atorando la liga en un clavito u otro u otro u otro, pues va armándose una figura que primero tienes que crear en tu cabecita y después tienes que ponerla ahí y ves que sí se puede, que puedes hacer muchas cosas. Y no solo eso, que además, como los clavos son altos, tú puedes ir poniendo ligas encima de otras, ¿verdad? Y entonces irlas jalando hacia puntos diferentes y vas formando figuras no solamente en un plano, sino un segundo, tercer plano. Y eso se ve muy, muy bonito y puedes crear muchísimas, muchísimas cosas. Además, como te digo, muchas ligas también son de colores, pues puedes pintarla prácticamente, ¿no? Con colores, poniendo un color para un lado, otro para otro, otro para otro. La verdad es que los niños y las niñas crean cosas preciosas, ¿no? Corrales, casas, soles, bueno, muchas cosas. Y a veces cosas, algunas figuras geométricas preciosas que se ven, pareciera que en tercera dimensión. Están muy bonitas. Y bueno, pues este juego es para niños de, ya lo probamos, para niños desde 4 años, a los cuales hay que ayudarles un poquito porque esto de estirar las ligas cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, pues estamos estimulando su motricidad fina, ¿verdad? Y además también su tolerancia a la frustración de no me sale, no me sale, pero insistencia, ¿verdad? Y la planificación, ¿verdad? De cómo llevar las ligas hacia un lado o no, la organización, bueno, muchísimas cosas. Te digo, entonces el juego puede usarlo desde un niño desde 4 años hasta un adulto de 99 o más años. Geoplano se llama este juego. Y bueno, pues allá en el Centro Social Ayuc tenemos varios geoplanos, varios tableros. Y pues el proceso para utilizarlos es que tú vayas, que vayas a la ludoteca, la hermosa ludoteca que tenemos ahora y que cada vez está creciendo más y más y más, que pidas prestado este juego y allí mismo en el Centro Social Ayuc tenemos mesitas donde tú puedes allí sentarte y jugar este geoplano. Y una vez que lo termines, lo entregas así, de la misma manera en que te lo prestamos, con la misma cantidad de ligas que te prestamos, y que el juego, pues, que no haya sido deteriorado, ¿verdad? Lo entregas y listo. Te puedes pasar un momento bastante divertido jugando este juego del geoplano. Así que, bueno, pues, ojalá nos acompañes allá en la ludoteca y bueno, pues decidas jugar este juego de geoplano, así como los otros juegos que ya te he compartido en esta sección de jugar, jugar y jugar y jugar. Y vas a ver que te vas a pasar un rato divertido. Y quiero aprovechar para mandar unos saludos a todas las niñas y los niños que nos acompañaron en este periodo de talleres de verano. Muchísimas gracias, nos la pasamos súper, súper drúper. La verdad, estuvo excelente. Como siempre, bueno, pues jugamos, jugamos, jugamos y jugamos, ¿verdad? Todo lo hacemos a partir del juego, todo el aprendizaje y todas las interacciones a partir del juego. Sabemos que, bueno, pues el trabajo de los niños y las niñas es jugar, jugar, jugar y jugar, que a partir de este juego aprenden lo que se tiene que aprender de la vida. Así que un saludo para todos y todas ellas. Muchísimas gracias desde los chiquitos, ¿verdad? Porque tuvimos a los preescolares que fueron excelentes. Sebas, Braulio, Tona, Cristi, Cami, Matt, Aidan, ¿verdad? Hasta los escolares que también estuvieron excelentes. Un grupo precioso. Ramsés, Willis, Daris, Aileen, José, Lindsay, Liliana, Santiago, Gael, Fanny, Leilani, Ernesto, Génesis, Ariadna, Kevin. Me faltan por ahí dos, pero ahorita voy a recordar los nombres. Muchísimas gracias de verdad a ellos y a los papás y a las mamás que, bueno, pues también pues hicieron posible esta experiencia tan hermosa. Y ojalá ya hayan descansado, ¿verdad? Porque esa pijamada sí estuvo bastante, bastante larga, ¿verdad? Hasta las 5 de la mañana. Y bueno, pero fue muy, muy bonita. Yo también apenas me estoy recuperando, pues, de esa desvelada, pero muchas gracias. Y muchas gracias no solo a ella, sino a toda la gente que nos acompañó, a las chicas que están apoyándonos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Basi. Muchísimas gracias a la Araelo. Gracias, Julieta. Gracias y a todos los, como les digo, a todos los papás y las mamás que, bueno, hacen posible esto, ¿verdad? Los abuelitos, las abuelitas, porque todo mundo se involucra, los tíos, las tías, ¿verdad? Los primos, las primas. Muchísimas gracias a Cayo, por supuesto, que está por acá. Gracias por esta experiencia tan fascinante. Y bueno, pues, como te digo, visítanos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc para que, pues, estemos en esta parte de el trabajo de niños y niñas. Jugar, jugar, jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Conejo. Ok. Totk. Key. ¿Cuál es la respuesta correcta? Uy. Ahora sí me sorprendió el maestro de mije, no me di cuenta cuando entró, ya nada más lo escuché. Es que él es así, ¿verdad? Él dice a esta hora, yo comienzo, esté quien esté, ¿verdad? Es bastante estricto, bastante puntual el maestro de mije. Y bueno, pues ahí está ya la pregunta que nos hace el maestro de Mije. ¿Cómo se dice conejo en Mije? ¿Tú sabes? Si sabes, llámanos al 951-220-4077. Investiga, llámanos al 951-220-4077. Pregunta y llámanos al 951-220-4077. Y dinos cómo se dice la palabra conejo en Mije. Aquí vamos a estar atentos a la llamada. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos. Cerquita, muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. El cuento de hoy es El sastrecillo listo. Es un cuento que de una recopilación que hicieron los hermanos Grimm, Jacob Ludwig, Hanau, Gesell, Kassel, que vivieron en Alemania. Ahí por ahí te dejo dónde está Alemania. Y estudiaron derecho con la idea de hacer carrera como funcionarios, pero su vida cambió de rumbo al conocer al poeta Clemens Brentano, que los introdujo en el mundo literario. Y bueno, pues ellos se dedicaron a recopilar muchos de los cuentos que allá se cuentan. Y este que te voy a compartir el día de hoy se llama El sastrecillo listo. Es absolutamente cierta la historia que vamos a contar, tan cierta como que el agua de los deshielos duele de puro fría, tan cierta como que a principios de verano las abejas llevan las patitas cargadas de polen, tan cierta como que el arco iris es una magia pintada en el aire por la lluvia y el sol. Y hecha esta aclaración, daremos comienzo a la extraordinaria historia del sastrecillo listo y la princesa. En aquellos tiempos remotos, de los que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, vivió en cierto país una princesa bellísima, que no estaba por la labor de casarse y darle un heredero al reino. A ella, que solo tenía 15 años, lo que la volvía loca era montar a caballo para ir tras los venados y los jabalíes, y no para cazarlos, ya que le horrorizaba hacer daño a un animal, sino por el placer de hacer carreras y ver quién era más rápido. Tanto su caballo alazán como los animales del bosque sabían perfectamente que estas carreras eran para jugar y todos se lo pasaban bomba. Cada mañana se preparaba la persecución y a las 10 en punto comenzaba el juego. Con esta entretenida costumbre de la princesa, todas las criaturas salvajes hacían ejercicio, porque ya en aquellos tiempos se sabía que el ejercicio era buenísimo para la salud. El caso es que entre jugar a las cacerías, hacer excursiones, practicar la esgrima y botar la pelota jugando con los pajes del castillo, no le quedaba tiempo para dedicarlo a la aburrida tarea de escoger novio. Un montón enorme de príncipes habían pretendido ya su mano, pero ella se sirvió siempre de su ingenio para deshacerse de todos. Les proponía como condición indispensable un acertijo cuya solución era poco menos que imposible de hallar. Encantada de que ninguno hubiera tenido el menor éxito, hizo pregonar por todo el reino que, sin tener para nada en cuenta la posición social o el rango de aquellos que aspiraran a casarse con ella, se uniría en matrimonio con el primero que diera con la solución del acertijo. Cerca del Palacio Real, en una humilde casita, vivían tres hermanos que tenían el oficio de sastres. Cuando se enteraron por los pregoneros de la oferta de la princesa, empezaron a pasarse la mayor parte del día, mientras trabajaban desde luego, comentando las posibilidades de probar suerte. Yo, afirmaba el mayor, jamás he dejado de acertar una puntada y no veo por qué no voy a dar en el blanco con un acertijo. Pues yo, comentaba el segundo, siempre he atinado a la hora de cortar los paños para hacer las casacas que se me encargan. Tampoco creo que me sea difícil dar en el clavo. El hermano más pequeño permanecía callado, como si no se atreviera a decir: esta boca es mía. Una mañana muy temprano, los hermanos decidieron ir a palacio. Pero antes de salir, el mayor le dijo al más pequeño: quédate en casa, el acertijo es para poner a prueba el ingenio y tú tienes muy poco. A pesar de las palabras de su hermano, el sastrecillo insistió en acompañarles y los dos mayores, creyendo que su insistencia no hacía más que demostrar su poco juicio, le dejaron hacerlo. Cuando se presentaron en palacio, los sirvientes les comunicaron que la princesa solo hacía examen de acertijos a la 1:30 de la tarde, después de su cacería y antes de la comida. ¿Podemos esperar? ¿Podemos esperar contemplando los jardines?, preguntó el hermano pequeño. El mayordomo, que ya estaba realmente cansado de recibir a todo tipo de gente con el asunto de la adivinanza, se les quedó mirando con la barbilla tan levantada que un poco más y se le hubiera roto el cuello. ¿Y ustedes qué son? ¿Son por ventura campesinos? No, señor, contestó el mayor. Somos sastres y muy capacitados, si me permite decirlo. Hemos vestido a importantes hombres de negocios, continuó el segundo. El mes pasado tuvimos el honor de confeccionarle una levita al señor gobernador. Está bien. Pueden visitar el jardín, pero manténganse siempre a la vista de los guardias del palacio. A la 1:30 de la tarde, puntual como el sol que alumbra el reino, la princesa mandó llamar a los tres hermanos. Veamos lo listos que son, adivinando acertijos. Tú, le dijo al mayor, hay en mi cabeza dos clases de cabellos. ¿De qué color son? Si ese acertijo es difícil, a mí no me lo parece. Si tienes dos clases de cabellos, El color de uno será negro y el otro blanco. No has acertado ni una pizca, dijo la princesa burlona. Ahora tú, contéstame tú, el mediano, dijo dirigiéndose al segundo. Si tu cabello no es negro ni blanco, será rubio y castaño. Pues dices una tontería, porque tampoco es de esos colores. Todos los hombres son igual de simples. A ver tú, el más joven, que tiene cara de espabilado. Intenta no hacer el ridículo como tus hermanos, que se creen que se las saben todas. Veamos, princesa. Tu cabello no es negro ni es blanco. No es rubio ni castaño. No puede ser de esos colores porque tus cabellos son de oro y plata. Al ver que el sastrecillo había adivinado el acertijo, la princesa se quedó turulata, más blanca que un gis y más muda que un loro de escayola. Cuando se hubo recobrado del sopitipando, se dirigió por segunda vez al más pequeño de los hermanos. ¡Sapristi, sí que eres listo! Príncipes y reyes y marqueses y sabios de todos los lugares del mundo se han equivocado en la solución. Pero como podrás comprender, estaría fatal que una princesa se casara con un sastre de 3 al 4 solo porque me ha ganado en esta tontería de las adivinanzas. Eso puedo comprenderlo desde luego, pero no podré comprender jamás que faltes a tu palabra, le dijo el sastrecillo. ¡Alto ahí! No pienso faltar a mi palabra. No, no y no. Lo que pasa es que me parece poco, dada tu condición social, que por una sola prueba acertada te lleves el valioso premio. Voy a ponerte otra prueba. Si sales de ella victorioso, seré tu esposa. Mándame, que yo te obedezco, dijo sumiso el sastrecillo. ¡Ay, qué rico, ¿no?, comentó la princesa a sus cortesanos. Verás, abajo en las caballerizas de mi padre hay un oso con el cual debes pasar la noche. Si mañana por la mañana te encuentro vivo, no tendré ningún inconveniente en casarme contigo. El sastrecillo habló aparentando una tranquilidad que no sentía. Bien, dicen quienes me conocen que soy un hombre afortunado. Estoy dispuesto a pasar la noche en compañía del oso, pero debo advertirte que si estimas al animal, le aconsejes que se porte bien. Tengo el carácter un poco fuerte y si me molesta, puede llevarse un gran disgusto. Ahora quiero pedirte un favor, que las horas que quedan para que llegue la noche las pueda pasar en tus bosques, ya que soy un gran amante de la naturaleza. No hay ni que decir que su petición fue aceptada. Al llegar la hora, varios de los servidores de la princesa le condujeron a las caballerizas, y cuando el mozo se vio ante la fiera, hizo un gesto de indiferencia y se acercó a él con aire desafiante. El oso, sorprendido por la actitud del joven, permaneció un rato como una estatua de sal, pero cuando se repuso del pasmo, extendió una de sus arpas mostrando las uñas más largas que el joven había visto en su vida. «Poco a poco, compañero», le dijo el sastre sin perder su sangre fría. «A ver si nos llevamos bien, que tenemos que pasar la noche juntos». e inmediatamente sacó de su mochila un puñado de nueces que había recogido durante su paseo por el bosque, y partiéndolas con los dientes, se las comió con un gesto de gran deleite. Al verle, el oso hizo un gesto como pidiéndole su parte de deliciosas nueces. Ya que tú eres tan amable que compartes conmigo tu habitación, yo estaré encantado de compartir contigo mi cena. Entonces metió la mano en el bolsillo, sacó un puñado de piedras que también había cogido del bosque y se las ofreció al oso, que se las metió en la bocaza sin mirarlas. Por eso, por muchos esfuerzos que hizo el animal, no pudo romperlas. ¡Uy, qué tonto soy, Dios mío!, pensó el oso para entre sí, porque no sé si sabes que los animales de los cuentos piensan mucho. ¡Uy, será posible que teniendo estos pedazos de dientes no pueda cascar unas simples nueces! Convencido de que otro intento solo serviría para quedarse sin un diente, le dijo al muchacho, porque tienes que saber que los animales de los cuentos no solo piensan, sino que también hablan. ¡Ay, oye, chico! Creo que empiezan a fallarme los molares. ¿Tendrías inconveniente en echarme una manita? El sastrecillo, que estaba esperando la petición, hizo un gesto de asentimiento y, cogiendo una de las nueces que se había quedado en la mano, la partió, la peló y se la entregó al oso. Bueno, ya que tú lo haces con tanta facilidad, no, esto lo dijo el oso. Bueno, ya que tú lo haces con tanta facilidad, estoy seguro de que yo también podré romperla. Dame otra, anda, que voy a intentarlo otra vez. Por segunda vez trató el pobre oso de cascar una piedra, pero lo único que consiguió fue romperse 3 o 4 dientes. Mientras el oso, que era de lo más cabezota, seguía dale que te pego haciéndose polvo los dientes e intentando romper las piedras, el zagal sacó de su mochila un pequeño violín y se puso a tocar una tonada alegre y pegadiza. El animal, que tenía ya media dentadura cascada, al escuchar la música, se olvidó de su deseo de partir las piedras y, dirigiéndose al muchacho, le preguntó: oye, ¿es muy difícil sacar música de ahí como tú lo haces? ¡Qué va! Es facilísimo. Fíjate cómo lo hago yo y no tendrás ningún problema. Sujeta el violín con la mano izquierda y con la derecha desliza el arco sobre las cuerdas. ¿No te molestaría corregir mis defectos y darme algunas lecciones? Me convertiría en el rey del bosque si aprendiera a tocar el violín para que todos bailaran. A lo mejor hasta podría formar una compañía de música ambulante. Ay, por supuesto que te enseñaré. Y lo de la compañía ambulante me parece una idea genial. La verdad es que no creo que seas tan torpe para tocar el violín como para cascar nueces. Aunque con esas uñas tan largas no vas a poder sujetar el arco. Deja que te las lime. El oso tendió sus manazas llenas de uñas como cuchillos de carnicero y el sastrecillo se tiró sus buenas 2 horas limándoselas con un trozo de roca, hasta que desaparecieron del todo. Después, se acostó sobre la paja y se dispuso a dormir tranquilamente. ¿Qué haces? Le preguntó el oso. Ya ves, trato de descansar. Haz tú lo mismo y déjame tranquilo, que mañana tengo un día tremendo. Me da la impresión de que me voy a casar con la princesa. Y en cuanto haya vuelto de la luna de miel, te prometo que haré de ti el mejor oso violinista del mundo. Incluso te nombraré músico real. Y tan contento se puso el animal que ya no le importó nada el haberse quedado sin dientes y sin uñas, porque ¿para qué necesitaba un oso músico del palacio semejantes herramientas? A la mañana siguiente, al escuchar los rugidos de alegría que daba el oso, la princesa creyó que el horrible ruido era por la satisfacción de la fiera al haber devorado al sastrecillo y se dirigió tan contenta a las caballerizas. Al ver que el muchacho y el oso, cogidos por los hombros, bailaban un zapateado con gran entusiasmo y dedicación, quedó enormemente sorprendida. Ay, pero como sabía cumplir su palabra y además el sastrecillo era ingenioso, valiente y muy, muy atractivo, hizo anunciar que se casaría con él. Ese mismo día, obtenido el consentimiento del rey, se celebró la boda y detrás de los novios, llevando las arras en una bandeja de oro, estaba... ¿quién creen? Pues sí, el oso, que para la ocasión se había lavado y peinado el espeso pelaje y había estrenado ya el sombrero de copa que pensaba usar cuando fuera violinista de la corte. Y así vivieron todos juntos en el palacio, muy contentos, que no se habló en todos los reinos de los alrededores más que del sastrecillo, su princesa y su oso violinista. Y los hermanos que menospreciaron al pequeño por creerse que era tonto, les nombró sastre del palacio, demostrando así que en su corazón no tenía cabida la venganza ni el rencor. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues hasta aquí el cuento, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues así como el sastrecillo, hay muchas personas que en lugar, cuando se presentan los problemas, que en lugar de sentarse a lloriquear o lamentarse la vida o a echar peste sobre la vida, pues lo que hacen es mejor pensar en la solución hasta llegar a ella de la mejor manera. ¿Tú cómo haces para solucionar las cosas? Bueno, pues ahí te dejo la reflexión y vámonos con esta canción que se llama Enrodados. Que usa peineta y es muy discreta. Lleva en su maleta una cometa violeta que vino volando de otro planeta. Tiene en su chaqueta una servilleta con una receta secreta de galletas. Está enamorada de un poeta que anda en carreta y toca trompeta. Anacleta anda en bicicleta. Anacleta anda en bicicleta. El señor Martínez usa calcetines con mocasines o con botines, con mitallarines y calabacines en los camarines con peluquines. Quiere que imagines y que adivines con qué se traslada sobre adoquines hacia los confines de

no todo lo que relumbra es oro. Bueno, pues ahí te lo dejo para que lo pienses y puedas utilizarlo en la situación que sea necesaria. El comal le dijo a la olla: oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: pegadote, majadero, es que estoy en el hervor de los frijoles y ni almas que deje para seto del brasero. Comal a la olla le dijo: cuando cruja, no arre empuje, con sus tiznes me he estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y la olla por poquito se desmaya: ¡presumido! ¡Vaya, vaya! Lo trajeron de la plaza percudido y ni almas que diga que es galán de la pantalla. Comal le dijo a la olla: no se arrime, fuchi, fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla: ¡ay, rascuache, no me juya! Si lo agarro, lo convierto en tepalcates, y mi alma es que grite pa' que venga la patrulla. Comal miró a su pareja: ¿qué dijiste? ¡Ya estás vieja! Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas: ¡mire, joven, puras habas! Hace un siglo que te hizo el alfarero y ni almas te ocultes los 100 años que te tragas. Bueno, pues ya, yo creo que ahora sí ya estás con muchas ganas, con mucho ánimos en este día y puedes resolver esta adivinanza. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-477 para que nos llames o nos mandes un mensajito con la respuesta. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher. Por supuesto, gracias por escucharnos cada lunes. Un saludo para Daris, Ernesto, Kevin, nuestros jugadores de la planilla de la boca del dinosaurio, que estuvimos hace pues ya bastantito tiempo, ¿verdad?, con esto, pero bueno, ellos también son bien aguerridos y nos escuchan. Para Ramsés, para Willy, para Quique, para Sebas, por supuesto, también un saludo. Para Norita, también, que se encuentran en casita. Gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio. Te voy a decir la adivinanza del día de hoy. Yo sé que tú eres bien ducho, que eres bien ducha, que estás bien despierto, bien despierta, y vas a dar muy rápido con la respuesta. Allí va: siempre mirando al sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Siempre mirando al sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. Recuerda, 951-220-477, nuestro teléfono en cabina, para que nos mandes la respuesta de esta adivinanza. siempre mirando al sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. Que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyu cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Del libro Vuelo de Voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema de Nicanor Parra, él es chileno, y que titula Preguntas a la hora del té. Este señor desvaído parece una figura de un museo de cera, mira a través de los visillos rotos. ¿Qué vale más, el oro o la belleza? ¿Vale más el arroyo que se mueve o la chépica fija de la ribera? A lo lejos se oye una campana que abre una herida más o que la cierra. ¿Es más real el agua de la fuente o la muchacha que se mira en ella? No se sabe. La gente se lo pasa construyendo castillos en la arena. ¿Es superior el vaso transparente a la mano del hombre que lo crea? Se respira una atmósfera cansada de ceniza, de humo, de tristeza. Lo que se vio una vez ya no se vuelve a ver igual, dicen las hojas secas. Hora del té, tostadas, margarina, todo envuelto en una especie de niebla. Thank you. saber que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer, con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Por la electricidad y otras más antiguas por la fuerza natural. Seguro algún famoso haya sido el que inventó esas cosas que funcionan pero que no entiendo yo. Lindo el cielo celeste es, pero si está nublado gris se suele poner. Cuando llueve está negro y naranja al atardecer. Así que esa pregunta no la voy a responder. Pregunten, pregunten lo que quieran saber, que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer, con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Queremos saber por qué son distintas las personas. Ah, sí, claro. Eso sí es muy fácil de poderles explicar. Si todos fuéramos iguales no podríamos lograr encontrarnos en la calle, en el tablado o en un bar. Se confundirían de casa y los retaría mamá. Queremos saber cómo se hacen los niños. La verdad que ya es muy tarde, chiquilines, a dormir. A lavarse bien los dientes que el sueño está por venir. Ya les respondimos mucho y en la escuela aprenderán muchas cosas importantes que en la vida ayudará. Pregunten, pregunten lo que quieran saber, que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer, con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado De libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que él titula El fin y los medios. Una profesora me dice satisfecha que ha conseguido que sus alumnos de secundaria lean en un año cada uno 18 libros. No todos, me aclara. Hay algunos que son un problema y es prácticamente imposible conseguir que se disciplinen en esto que les hará mucho bien. Pero eso sí, de todos los libros, los muchachos han entregado reportes que prueban que los han leído. Le digo que está bien que los muchachos lean, pero que lo importante no es competir a ver quién lee más libros. Pero ella, sin escucharme o fingiendo que no me escucha, me responde que el entusiasmo es tal que el próximo año se han impuesto la meta de leer 25. Presiento que el entusiasmo del que me habla es más suyo que de los alumnos. Pero como tampoco me consta, no tengo derecho a afirmar tal cosa. Sin embargo, la realidad prueba que todo lo obligatorio es provisional. En cuanto cesa el deber, nos liberamos de los libros. Ernesto Sabato lo dijo brillantemente. El fin no justifica los medios y es trágicamente ilusorio perseguir fines nobilísticos con medios innobles. Así, la primera condición digna ha de ser el respeto de la persona, lo que supone en primer término su libertad. ¿Qué tal? Bueno, pues hasta aquí. Bueno, hablando de esto, quiero comentarte que allá en la biblioteca, tenemos una biblioteca en el Centro Social Ayuc, bien grande, con bastantes volúmenes de 99.99% literatura infantil, juvenil y adultil. Tenemos libros desde el rango de bebés hasta el rango de jóvenes y adultos, pasando por todos los rangos. Y bueno, pues sí, reflexionaba acerca de esto, ¿no? Por obligación, ahora sí que a fuerza ni los zapatos entran, ¿verdad? Por obligación no es posible. Y pues ahí en la biblioteca yo sí estoy contenta porque muchos de los niños que asisten allá o que van constantemente a la biblioteca lo están haciendo, están leyendo libros por placer, ¿no? Ellos eligen sus propios libros, ellos reflexionan acerca de estos, pero lo hacen de esta manera, por placer. No están obligados a leer tal o cual libro, el que uno quiere y cree que necesita. No, ellos lo van haciendo poco a poco, desde muy pequeñitos, porque les gusta libros a veces solamente de puras imágenes, y está bien porque ellos se van creando también sus historias y van reflexionando sobre esto, van haciendo todos los procesos mentales sobre los libros, aunque sea solo de imágenes, y poco a poco, en la constancia del placer de elegir por placer, de leer por placer, ellos mismos se van haciendo lectores sin darse cuenta, ellos mismos se van haciendo reflexivos sin darse cuenta, van aumentando su léxico sin darse cuenta, van siendo también analíticos sin darse cuenta en este proceso del placer de jugar también parte de un juego y de elegir lo que ellos quieren leer. Ojalá de verdad, pues toda la gente que me escuche y que pues tenga la posibilidad de acceder a la biblioteca del Centro Social Ayuc, se dé una vuelta. De verdad que no es tan fácil. Los libros a veces no son tan accesibles por el precio. Una. La otra, pues aquí en la comunidad no tenemos una librería, ¿verdad?, donde conseguir libros que estén en venta. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo a veces me pregunto, ¿por qué desperdiciar esta oportunidad que se tiene de tener esta biblioteca? Bueno, no somos la única, también está la Biblioteca del Centro de Maestros y la Biblioteca Municipal, pero me digo, ¿por qué desperdiciar esta oportunidad que se tiene de acercarse a los libros y de descubrir por sí mismos todo lo que los libros nos pueden dar? Yo podría decir muchas cosas, pero pues es mi experiencia, ¿verdad? La personal, sobre mi lectura, y la experiencia que me llevo a partir de ver y de compartir, de acompañar a los niños que se van haciendo lectores. Esa es mi experiencia, pero ¿qué valor más grande sería que ustedes mismos, ¿verdad?, ustedes mismas encontraran esta experiencia y nos platicaran sobre ello, y que pues yo sé que va a ser satisfactoria? Pero bueno, ahí te dejo la invitación. En la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos muchos niños y muchas niñas que van constantemente por libros, que van, se los prestamos porque ya son asistentes constantes, van, los cambian por otros y así, ¿no? Y en esta época en la que, bueno, pues estamos en esa contingencia, bueno, pues van de a poquitos, ¿no? De a poquitos van yendo y van intercambiando sus libros. Ojalá, ahí está la invitación. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue. fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho escuchando La Boca del Dinosaurio. Para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, que ha festejado en estos días que no nos hemos escuchado y que va a festejar en los días que próximos, y que bueno, pues no estamos al aire todavía, sino hasta el próximo lunes, pues les mandamos un saludo, felicitaciones, una despeinadita de cabellos, un abrazo bien, bien grande con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños. Kuam na noc tmedan Ne na pyk, ne na wets bolts tak nich Chys et mitz kap shmuk ei chom haat Yen chuk yach den öz mitz dam dek Chachak tu, chachak ee Eshtam piadate Mai schön, mai kümmer, spart, schäsch, et staut gut da, wenn dich im Tag, nur gut dich ja metz nu i. Moyen bios kuhui, eb cham metz gashen, cham metz gashen, Moim wiosku chuje, czam mec gaszę, że Moim wiosku chuje, pcha dygu Moim wiosku chuje, czam mec gaszę, że Moim wiosku chuje pcha dygu A łop mukiem A dom dzem, a dom myk nie duc Czam na miecie, kłoć madzałem, magęgon Jetzt mit Gunog, jetzt macht Tag, jetzt nasst du geschirrt. Möchst nicht schät, kann ich hohn mit dem Kühnstag bietsch. Moim wiosku chuje, pcham es gaschen, pcham es gaschen, pcham es gaschen, Moim wiosku chuje, pcham es gaschen, pcham es gaschen, Moim wiosku chuje, czam es gaszen, że czam es gaszen, że czam es gaszen, że Moim mówię, co mnie zdarzy, że, co mnie zdarzy, że. Moje wiosku chuje, hady go. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. A ver, sí escuché ruido como que las cucharas se estaban moviendo, estaba cajón, a ver, ¿qué es esto? Mira, hay cascaritas aquí de manzana, de zanahoria aquí tiradas en el piso, en la mesa, wow, en la mesa todas las cáscaras, en el piso todo tirado. Osauri, te pusiste... Te pusiste a pelar esa manzana y esa zanahoria, querías. Todo lo tiraste, mira. Bueno, está bien. Sí, sí. Oye, bueno, mira, está bien. Pudiste pelarlas. Bueno, medio pelarlas. Mira, está aquí. Sí, tenías hambre y querías la manzana y la zanahoria. Sí, pero mira, vamos a recoger todo lo que... Ajá, todo lo que tiramos, a limpiar lo que tiramos. Y tener mucho cuidado con el pelador porque... Pues sí, tiene un poco de filo, nos podemos cortar. Bueno, sí lo hiciste muy bien, sí ya lo sabes usar, pero bueno, vamos a levantar todo lo demás. Y además, acuérdate, esa fruta, esa verdura, no es necesario pelarlas, las tenemos que lavar muy bien y la podemos comer así. Pues sí, es mejor que la comamos con cáscara, nos hace mejor todavía. Para la próxima vez... Ah, tenía un pedacito malo y se lo querías quitar. Bueno, pero pelaste toda, mira, y todo lo tiraste. Bueno, vamos a limpiar, ¿te parece? Y ya lo comemos. Sí, y estas que no tienen nada, mira, aquí hay una que no tiene nada, está muy bien, es además orgánica, bien rica de aquí. Ajá, así no la comemos con cascarita, ¿sale? Sí, ya tenías hambre, sale, Osauri, bueno. Las travesuras de Osauri. Gran pachanga, gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararla. Gran pachanga, gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para el grande la panza, haga vaca clara. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca. Come hasta la casa, cansada la bataraza. Más espasas, más llara nada más, pasa la tranca. Más espasas, más llara nada más, pasa la tranca. Bueno, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Qué bueno que nos acompañaste, gracias por acompañarnos. Quien no ha alcanzado a escuchar todo el programa puede volverlo a escuchar a las 3:30 de la tarde, aquí en la misma frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Muchas gracias, gracias a la gente que, nuevamente a la gente que nos acompañó en este proceso de los talleres de verano. Muchas gracias, ya les estaremos avisando cuando reiniciaremos con talleres sabatinos, probablemente ya les avisaremos. Y mientras tanto, pues muchas gracias a todas las niñas, a todos los niños, a los papás y a todos los parientes de ellos, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Antes, la respuesta de la adivinanza, siempre se me olvida. La respuesta que de la adivinanza, que dice: siempre mirando al sol y no soy un caracol, girando y girando sin fin y no soy un bailarín. La respuesta es el girasol. Nos escuchamos el próximo lunes. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamiji, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.